desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos de Radio Cosmos. Comenzamos una nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que hacemos desde Argentina, Esther Letrica, Víctor Vivey, Ricardo Sánchez, para Radio Cosmos de México. Como en cada programa, les recordamos nuestros medios de contacto por el MSN Messenger, a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com, a la cual también nos pueden enviar mensajes con comentarios y sugerencias. Y en esta primera parte del programa de hoy vamos a seguir con el tema que encaramos en el programa anterior sobre qué podemos aportar los aficionados a la astronomía, a esta ciencia. En el programa anterior hemos hablado de la búsqueda y medición de estrellas variables. Y hoy nos vamos a dedicar a tratar de entender cómo observar las variables que son más extremas, las estrellas que explotan, las novas y supernovas. En el caso de las estrellas novas, es un trabajo muy interesante que encaramos hace un tiempo Esther y yo en un observatorio del centro de Buenos Aires, el Observatorio San José. Y realmente en su momento nos entusiasmó mucho la investigación que se pueden hacer con este tipo de objetos. ¿Qué son las estrellas novas? Las novas son estrellas que aumentan súbitamente su brillo en forma inesperada, con una amplitud que puede ir desde 7 a 16 magnitudes, volviendo lentamente a su magnitud original en el transcurso de varios meses, años o décadas incluso. Su nombre tiene origen en el latín nova stella, que significa estrella nueva, y esto era debido a que en la antigüedad, al no existir registros precisos, la estrella poco brillante que precedía a la nova se consideraba este fenómeno simplemente como el nacimiento de una nueva estrella. Físicamente, el proceso se origina en estrellas binarias cercanas que poseen periodos orbitales de 0,05 a 230 días. Una de los componentes del sistema es una enana caliente, y la otra, una estrella subgigante similar al Sol. El aumento de brillo es el resultado final de una violenta reacción nuclear producida por la acumulación de material que cae sobre la superficie de la compacta enana blanca, quien draga el mismo de su compañera mediante la acción de su gravedad. El proceso no es inmediato y se requiere cierto periodo de tiempo para que el material acumulado haga que la gravedad sobre la superficie de la enana blanca sea lo suficientemente alta para que espontáneamente se reinicien las reacciones nucleares que hace tiempo habían cesado. El aumento de brillo, aunque depende de la subclase de nova, puede alcanzar entre 10 y 12 magnitudes. Las novas son verdaderos laboratorios a escala cósmica de reacciones entre elementos que se encuentran en condiciones extremas. Estas condiciones son imposibles de reproducir en la Tierra. De allí que el estudio en fase temprana del fenómeno nova es de gran interés científico. Hay distintas clases de novas. Y si bien todas las novas se incluyen en el tipo de variables cataclísmicas, según la forma en cómo varía el brillo de la estrella, se puede establecer una clasificación dentro de las mismas. tenemos novas rápidas. Este tipo de estrellas presenta un extremadamente rápido aumento de magnitud hacia el máximo, el cual es mantenido por apenas unos pocos días. Luego del máximo existe una caída brusca de brillo, que será seguida por un descenso posterior algo más lento, alcanzando 3 magnitudes menos que el máximo en un periodo de aproximadamente 110 días. El descenso puede presentar también una serie de fluctuaciones pronunciadas. También están las novas lentas. Este tipo de novas tiene un aumento de magnitud gradual hacia el máximo, permaneciendo en el mismo por varias semanas o meses antes de declinar. El descenso de brillo es lento al inicio y con algunas fluctuaciones para ser seguido por un descenso posterior muy rápido. A medida que el brillo continúa disminuyendo, es común ver un segundo máximo más irregular, el que será seguido por un decaimiento final. El periodo que le lleva a este tipo de nova a disminuir 3 magnitudes desde el máximo puede ser de 150 días o más. Y hay también novas muy lentas. Existe un pequeño grupo extremadamente lento que, si bien su curva de luz es similar a las anteriores, el máximo se extiende durante años y su proceso de descenso de brillo es extremadamente lento. También están las novas recurrentes, se diferencian de las otras en que sus explosiones se producen con cierta periodicidad. Los intervalos entre explosiones pueden estar comprendidos entre 10 a 80 años. Y las novas enanas, que astronómicamente no son consideradas novas, sino estrellas variables, pero el fenómeno físico que ocurre es el mismo que en el caso de las novas, en donde un par de estrellas de corto periodo orbital interaccionan una con otra en un breve tiempo de 0,05 a 0,5 días. Son sistemas binarios cercanos compuestos por una estrella subgigante de tipo K o M, similar a nuestro Sol, y una enana blanca rodeada por un disco de acreción. Se producen súbitos aumentos de brillo de varias magnitudes para luego volver a su magnitud original después de varios días. La frecuencia de este tipo de variables varían para cada estrella, siendo bastante irregulares. ¿Y qué podemos decir de los métodos de búsqueda? Lamentablemente existen muy pocos programas de búsqueda sistemática de novas. La mayoría de las novas son descubiertas por astrónomos aficionados. Si bien los astrónomos profesionales se dedican a hacer estudios detallados una vez que las novas son descubiertas, no disponen de tiempo en los grandes telescopios para efectuar largas búsquedas. Si bien existen actualmente algunos sistemas que buscan novas automatizadamente en el cielo norte, no cubren la totalidad del cielo y menos aún la región sur. Existen varios procedimientos de búsqueda. Las de visión directa, en donde los observadores efectúan un patrullaje periódico de diversas regiones del cielo usando binoculares y auxiliándose por cartas estelares detalladas para poder descubrir estrellas que variaron súbitamente su brillo. También la búsqueda fotográfica, en donde se utilizan fotografías de las regiones estelares a buscar, que luego son comparadas con otras tomas efectuadas con anterioridad, y por medio de comparaciones se puede establecer si existió algún objeto que varió su magnitud entre una exposición y otra. Y la más moderna y más práctica, para mi gusto, que es la búsqueda electrónica, que es semejante al método fotográfico, pero la toma es efectuada por medio de cámaras CCD o webcams, en donde la comparación se efectúa mediante computadora y programas adecuados. Y les cuento el caso práctico que trabajamos con Esther desde el Observatorio San José. El método consiste en periódicamente efectuar tomas de áreas determinadas del cielo, efectuando una comparación por lo que se llama blink o parpadeo en la PC en el mismo momento contra los campos registrados en ocasiones anteriores a fin de detectar alguna posible diferencia de brillo. Lo que utilizábamos en ese momento era una cámara CCD, una ST7 de Santa Bárbara, y un objetivo Canon de 50 milímetros de distancia focal, que daba f3 aproximadamente, logrando en cada exposición un campo de 7,8 por 5,25 grados. En cuanto al área de búsqueda, la búsqueda se realiza en dos áreas de 15 por 10,5 grados cada una, centradas aquí en el sur, en las constelaciones entre Cruz y Carina y Escorpio Sagitario, respectivamente. Estas zonas fueron elegidas inicialmente por poseer altas probabilidades de registrar nova y ser parte del hemisferio sur, que es el menos rastreado. Estas coinciden con algunas de las cartas del Comité de Novas de la AFSO, la Asociación Amateur de Observadores de Estrellas Variables, que ya les comenté en el programa anterior. Y después está el caso de la búsqueda de supernovas, que ahí la cosa cambia un poco porque ya requiere un poco más de instrumental, ya que en general las novas que se descubren son novas extragalácticas. Debemos ser capaces de ver galaxias débiles para reconocer en dónde se produjo la nova. Las supernovas son estrellas que tienen una luminosidad que superan en 100 veces a la de una nova y capaces de superar el brillo de todas las estrellas en una galaxia típica. Una supernova es la explosión violenta y convulsiva de una estrella maciza. Dos tipos de explosión pueden crear supernovas. La primera ocurre en un sistema binario, cuando una enana blanca desprende más materia de una estrella compañera de la que ésta puede soportar. La enana implosiona y luego rebota violentamente a partir de un núcleo rígido en una explosión maciza. El segundo tipo de explosión se produce cuando una estrella maciza se queda sin combustible. Hacia el final de su vida, una estrella con al menos 8 veces la masa del Sol ha producido hierro en su núcleo mediante los procesos de fusión nuclear. Como las reacciones nucleares se utilizan el hierro y consumen energía en lugar de producirla, el horno interno de la estrella se colapsa. Al no poder mantener el núcleo lo bastante caliente, el gas de este no puede soportar el peso de las capas exteriores y la estrella se desmorona sobre sí misma. El material se aplasta sobre el núcleo y luego rebota, produciendo la explosión. Ambos tipos de explosión destruyen la estrella original. La mayoría del material exterior de la estrella se expulsa, creando una cáscara expansiva de gas llamada resto de supernova o remanente de supernova. Si sobrevive a la explosión, el núcleo desmoronado de la estrella también puede permanecer en forma de estrella de neutrones giratoria, que puede ser visible como un pulsar, o en forma de agujero negro. Es muy raro llegar a ver supernovas a simple vista. Un caso excepcional fue la 1987A, en la Gran Nube de Magallanes, que fue producida casi 400 años después de la anterior. Y el método de búsqueda de supernovas es muy similar al de las novas. La búsqueda debe ser metódica. Si uno barre un área del cielo en busca de supernovas, por ejemplo, debe solapar las áreas de observación para no perder ninguna. Es especialmente importante que el cielo esté oscuro y despejado. De ahí lo que yo les decía, que las exigencias son bastante mayores que en el caso de las estrellas variables. Los buscadores de novas pueden utilizar un instrumento tan básico como un par de prismáticos de 7x50. Cada año se descubren de 20 a 25 novas en nuestra galaxia, la mayoría con prismáticos o un ocular de telescopio de campo ancho. Casi todas las novas se producen en una banda de 20 grados centradas en el ecuador galáctico, que se extiende a lo largo de la Vía Láctea, por lo que es mejor buscar en esta zona. Las nubes de Magallanes también han producido algunos descubrimientos de novas, pero en otras galaxias las novas suelen ser demasiado débiles para verlas, y es imprescindible tener mapas de estrellas que presenten todas las estrellas hasta una magnitud mínima de 8. Con el tiempo, uno llega a conocer las pautas de las estrellas dentro del campo de visión elegido, y si ve una estrella que no debería estar ahí, quizás sea una nova o una supernova, aunque también puede ser un asteroide conocido o una estrella variable en su apogeo. Esto se comprueba cotejando un buen catálogo de estrellas o un programa cartográfico del cielo. En su máximo apogeo, las novas se ven distintivamente rojizas o amarillas. Los primásticos no sirven de mucho si el objetivo es encontrar supernovas. Todos los años se pueden ver cierta cantidad de supernovas en otras galaxias, pero como normalmente su apogeo está por debajo de magnitud 14, se necesita al menos un telescopio de 20 centímetros. Para realizar una búsqueda simple, se revisa el cielo galaxia por galaxia, en busca de estrellas nuevas, con la ayuda de fotografías y mapas. Si hay una estrella débil en una galaxia o cerca que no aparece en el mapa o fotografía, es posible que sea una supernova. Se pueden conseguir mapas detallados que muestran las magnitudes de las estrellas del campo en la galaxia o alrededores en la APSO o en el Supernova Search Cards and Handbooks, que se puede ver en internet. Si creen que ha visto una nova o una supernova, hay que anotar la posición y estimar la magnitud. Se debe comprobar siempre la observación y confirmarla con otro observador competente, o una organización de observadores o un observatorio. Comunicar la fecha y el momento, el instrumento utilizado, la posición, luminosidad del objeto y las condiciones de observación. Una vez confirmada la observación, se puede comunicar al Departamento Central de Telegramas Astronómicos de la Unión Astronómica Internacional en Massachusetts. Y como siempre les digo, espero que esta pequeña introducción a este tema los lleve a investigar y sobre todo a observar un poco más, a entrar en un campo nuevo de investigación que también les puede dar muchas satisfacciones. Estamos hablando de el descubrir un nuevo objeto que nadie vio antes que el que lo descubrió. Imagínense ser el primero y contarle a los demás de su descubrimiento. Y además hacer el aporte científico del caso cuando uno lo reporta. Es ir un pasito más allá de la simple observación estética que atrae a gran parte de los aficionados. Es estar en ese intermedio entre el aficionado y el profesional. Una linda experiencia, me parece. Y vamos al primer intermedio musical del compositor y pianista Lito Vitale, Ese amigo del alma. Thank you. Y ahora pasamos a escuchar otro relato de Víctor Vivé, desde Ushuaia, al sur de Argentina. Una historia verídica que le podría haber sucedido a cualquiera y en la que han ayudado los conocimientos de astronomía. Te escuchamos, Víctor. Hola gente, muy buenas noches. Leyendo una vieja revista Tribuna de Astronomía y Universo del año 2001, esto es una revista española, me encontré con una nota muy interesante. Es un relato de Aimami y Lopesino, en el que explica cómo los conocimientos de astronomía de uno de los integrantes de un grupo logró ayudar a este grupo de personas que estaba pasando un mal momento. Les voy a leer el relato. El título es "No es por no ir" y dice lo siguiente: cuando nos embarcamos en el velero, nadie sospechaba que un paseo por el Mediterráneo se podría convertir en una pesadilla. No fue un temporal, ni una temida vía de agua, ni una colisión con otro barco, fue el gasóleo. Nos llenaron el depósito con gasóleo en mal estado. La tripulación no sabía que un relajante paseo a vela, estimado en unas 3 o 4 horas, se convertiría en un calvario de más de 15 horas en alta mar. Si lo hubieran sabido, más de uno no se hubiese embarcado, al menos Enriqueta, pues era su primer contacto serio con el Mare Nostrum. ¿Volveremos a puerto con luz de día?, preguntó varias veces. Sí, será un paseo y no nos alejaremos mucho de la costa. Es que tengo mucho respeto al mar y solo de pensar en los metros de agua que habrá debajo, dijo con un estremecimiento, me da un no sé qué. Por eso, cuando después de unas horas de diversión, con una brisa ligera y constante, que hacía volar a el Squids, así se parece que se llama el velero, sobre la superficie del mar, decidimos volver a puerto. Y el motor no quería ponerse en marcha. Todos me miraron con ansiedad. El sol se ocultaba y el mar se teñía de púrpura y oro, mientras el viento, cada vez más flojo, no tenía fuerza para empujar nuestro barco. En momentos así, todos miran al capitán buscando una solución. En un barco, el capitán es Dios y lo soluciona todo. O casi todo. En este caso, el capitán estaba remangado y con grasa de motor hasta las rabadillas, peleándose con todos los tornillos, juntas, bombas y pistones de un motor enfermo. No hay solución, es el gasoil, dije. Hay que buscar aguas abiertas y alejarnos de la costa y sus peligros. El último soplo de viento nos llevó 5 millas mar adentro. Luego se fue a dormir con el sol, dejándonos en medio de una encalmada total y de un silencio absoluto. Para alguien de tierra adentro, es desconcertante asumir que lejos de la costa se está mejor, que un barco sin gobierno puede embarrancar o chocar contra unos escollos de los muchos que había en aquellas escarpadas zonas del litoral catalán. No quedaba más remedio que alejarse de tierra para mecerse en un apacible mar negro y profundo. Enriqueta me miraba y sus ojos decía: ¿no era un paseo? Se ha puesto el sol y no hemos llegado a puerto. ¿Y ahora qué?, dijo el resto de la tripulación. Utilicé la radio, pedí auxilio, ayuda, un remolque. Recibieron mi llamada y me preguntaron si había peligro, si alguien necesitaba ayuda médica, si nos hundíamos. No, no, no. Es el gasóleo, está adulterado. No hay viento, calma chicha. No hay peligro, solo ganas de llegar al puerto. Desde el centro de control marítimo nos llegó la voz del radiofonista de guardia. No es por no ir. Si hay que ir, se va. Pero no está justificado un rescate marítimo. Dado que es un velero, deberían volver por sus propios medios. Si no hay viento, esperen a que sople. Si insisten en un rescate, lo pagarán de su bolsillo y no es barato. Toda la vida ahorrando para comprar un barco y ahora solo pensaba que si tendría bastante dinero con la venta del mismo para pagar el rescate. Una amigable mano se posó en mi hombro. Enriqueta habló en nombre de todos. Esperemos a que sople el viento. La fuerza de voluntad y la camaradería por encima del miedo. Una lágrima furtiva le temblaba en la mirada. En ella, saltado furiosa la ballena Moby Dick, surcaba el mar el capitán Nebo y su Nautilus mientras era atacado por un pulpo gigante. Y las eternas mandíbulas de un tiburón asesino se cerraban en torno de una bella nadadora con un discreto bikini. Era el temor al mar destilado en una minúscula gota. Si conseguía diluir su angustia, el mar de los marineros, el que enamora, la atraparía. Encontré la solución. Fue pensando en el terrible naufragio del Titanic. Me abstuve de comentarlo, claro está. En el que los supervivientes de la desgracia explicaban que mientras el transatlántico se iba a pique, el cielo estrellado y el mar se confundían, como esa noche. Y las estrellas titilaban tocando el mar en la misma línea del horizonte, como esa noche. Fueron un par de referencias. Le mostré Júpiter, Saturno, Régulo. Luego, cómo distinguir las constelaciones y la Vía Láctea. Le expliqué leyenda de héroes que ahora viven en el firmamento: Orión, Hércules, Andrómeda. Le recité los nombres de las estrellas. La atrapé. Esa lágrima furtiva se secó llevándose los temores, las sirenas y los monstruos marinos. Solo estaban el cielo, las estrellas, sus historias, aquella apacible noche de verano y mi velero, minúsculo, meciéndose en un mar de estrellas. La observación astronómica desde la cubierta de un barco es posible. La orientación nocturna, ahora relegada por la electrónica y los satélites, era fundamental en otros tiempos. El uso del sextante, el octante, la ballestilla, para la medición de la altura de los astros diurnos y nocturnos. Hace pocos años, miembros del IAC organizaron una expedición astronómica, S. Helios 98, a bordo del velero Tenerife primero. Se trataba de fotografiar un eclipse total visible desde el Océano Atlántico. La expedición fue un éxito y pueden leer una crónica en la página web del IAC. Por supuesto, la aventura del Squid es verídica y la observación del cielo y una amigable charla sirvieron para tranquilizar los ánimos y para que las horas pasaran más deprisa. El horizonte marino es una línea apenas perceptible, y si el mar está en calma, el cielo suele ser muy transparente hasta tocar el agua. Además, no hay obstáculos, árboles, colinas, edificios, que dificulten nuestra visión. Las constelaciones más meridionales pueden verse tan bien como nuestra posición geográfica permita. El escorpión es impresionante. La cabeza parece pequeña y su cuerpo se retuerce hacia el sur entre nubes de polvo galáctico, como si caminara sobre la superficie del mar. Con prismáticos se disfruta de una visión fantástica de los cúmulos M6 y M7, situados sobre el aguijón del escorpión. Esa curiosa cola retorcida muy rica en estrellas. Desde luego, aconsejamos observar desde suelo firme y sin balanceos. Pero también es verdad que los objetos que comentamos a continuación los hemos observado desde la cubierta de un barco, anclado y sin oleaje. M7 se encuentra más al sur, cerca de la frontera con Sagitario, y es fácilmente visible a simple vista. Sus componentes van de la sexta a la decimosegunda magnitud. Una de las estrellas de este cúmulo, situada a 40 minutos al oeste del núcleo y de magnitud 10,2, en realidad es un cúmulo globular, NGC 6453. Evidentemente necesitaremos un suelo más firme y un telescopio para observarlo. M6 se encuentra a 3,5 grados al noroeste. A simple vista parece una nebulosidad, muy fácil de localizar, pero con prismáticos podrán ver sus estrellas. José Luis Comellas comenta en su catálogo Messier que es conocida por el nombre de la mariposa, por su forma caprichosa. No los dejará indiferente, seguro. Si queremos un poco más de dificultad, dirigiremos los prismáticos hacia Antares, la hermosa estrella roja en el escorpión. Allá cerca, 1,2 grados al oeste, dentro del campo de visión del instrumento, veremos a M4, un cúmulo globular de magnitud 5,4. Es un objeto fácil de localizar y puede llegar a verse sin ayuda óptica si la noche es muy oscura. Con un telescopio y aumentos elevados, podrán ver un cinturón doble de estrellas que rodea el ecuador de la esfera de estrellas. Pueden localizar otros cúmulos globulares en esta zona, es realmente muy rica. Por supuesto, si los prismáticos proporcionan 10x, mejor. Estos cúmulos apenas sobrepasan los 5 o 6 minutos de arco de diámetro. Entre los más meridionales, nuestra lista incluyó M62 con magnitud 6,5, NGC 6723 en Sagitario con magnitud 7 y NGC 6541 en la corona austral. Otra práctica que el mar permite realizar es el seguimiento de lluvia de meteoros. La total ausencia de contaminación lumínica nos permitió seguir el máximo de las Perseidas en 1996 anclados en la isla Ladesi, en la boca de Bonifacio al sur de Córcega. No está nada mal, tumbados en la cubierta de un barco, al fresco, una noche de verano, sin tener que renunciar para nada a lo que más nos gusta, observar el firmamento. Linda historia, ¿no? Esta vez la astronomía salió al rescate de un grupo de personas que se hallaba en dificultades. Bien amigos, esto es todo por hoy. Los dejo nuevamente con Ricardo. Será hasta la próxima semana. Los saluda Víctor Vive desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. Y ahora quiero hacerles una recomendación, un agregado que hicimos en la página de la Liada, www.liada.net. En ella hemos incorporado nuevos artículos escritos por Jorge Colorado, de ASTRO, la Asociación Salvadoreña de Astronomía. Jorge Colorado cada semana escribe artículos referentes a astronomía en una sección del periódico digital El Faro, cuya dirección es www.elfaro.net. Jorge Colorado y Carla Chinchilla, la secretaria de ASTRO, hacen un excelente trabajo de divulgación en su país, El Salvador, de gran nivel y muy didácticos realmente, muy bien escritos. En La Aliada consideramos que pueden aportar mucho a todos los educadores, periodistas y aficionados de habla hispana, y es por eso que decidimos publicarlos en esta sección. En este caso, solo están los de Jorge, pero Carla Chinchilla nos prometió escribir. La dirección del periódico digital es www.elfaro.net. Y en la página de La Liada, www.liada.net/astro.htm. Les digo algunos de los títulos de estos artículos. Bienvenidos al universo. La luz, lo único que tenemos de las estrellas. Astrología y astronomía. La luna, más que un mundo esférico y rocoso. Exploración lunar, de la fantasía a la realidad. Extraterrestres, muchos mundos, los 10 mitos más famosos de los extraterrestres. El único hogar que conocemos, las rocas espaciales. El observatorio Lowell, de los canales marcianos a la guerra de los mundos. Y vamos agregando cada semana un artículo más, actualizando permanentemente esta sección. Entonces les recuerdo, pueden acceder desde la página principal liada.net o directamente en www.liada.net/astro.htm. Y seguimos ahora con otro relato de Víctor Vivé, con una nueva experiencia turística que nos enseña cómo la astronomía y el turismo también pueden ir de la mano. Seguimos contigo, Víctor. La ciencia como opción turística. Las observaciones astronómicas pueden ser un recuerdo inolvidable del paso por Tucumán. Tucumán es una provincia de la República Argentina que se encuentra al noroeste. El observatorio de Apimpa estuvo abierto el fin de semana de vacaciones de invierno para los turistas. Se ofrecieron dos propuestas para mirar los fenómenos celestes. La enseñanza científica. En un sitio privilegiado por la naturaleza, por su atmósfera diáfana, que lo hace ideal para las observaciones astronómicas, se encuentra la localidad de Apimpa, a apenas 10 kilómetros de Amicha del Valle y a 45 kilómetros de Tafí del Valle. Allí se levanta el observatorio de Apimpa, creado en el año 1985. Es miembro del International Halley Watch NASA, organismo que se constituyó con observatorios de todo el mundo para seguir al cometa Halley. El observatorio está ubicado a 2.500 metros sobre el nivel del mar y en el kilómetro 107 de la ruta 307, que es la que lleva a los valles calchaquíes. Cumplida su función inicial, el observatorio realiza una profusa tarea científica y de difusión. Todo el año trabaja con escuelas, colegios, estudiantes universitarios y científicos. En época de vacaciones abre para todo el público en general. Este año, atendiendo el periodo de vacaciones en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y aunque el receso terminó ya en nuestra provincia, se resolvió el fin de semana del 29 de julio para los turistas según explicó el director científico Alberto Mancilla. Mancilla explicó que la orientación del observatorio es abordar la educación científica de un modo más amplio que el de señalar caminos seguros o dar contenidos técnicos específicos, aunque necesarios. Se apunta a ayudar a niños y jóvenes a encontrar un modo de conquista progresiva y gradual de conocimientos, asociada a recorridos exploratorios de todo tipo, pero también a un retroceso continuo, a volver a cuestionar permanentemente lo que se ha hecho para organizarlo de nuevo. Desde el punto de vista de la educación, para la ciencia, esto significa darse cuenta de que la educación científica debe generar el desarrollo de modos de observar la realidad y modos de relacionarse con ella, indicó el director. Pero no es necesario ser científico para disfrutar de las observaciones. Con el telescopio principal del observatorio pueden verse por la noche los planetas, estrellas binarias, cúmulos y nebulosas. Al amanecer, se puede observar la salida del Sol sobre las cumbres proyectadas por el telescopio. También se aprecian las manchas en la superficie del Sol y se pueden comprobar la rotación y la traslación de la Tierra. Ese fin de semana el observatorio propuso dos actividades. Observaciones nocturnas entre las 19 y 20 hasta la hora 24, proyección de un video sobre el origen del universo y charla a cielo abierto, y observaciones con el telescopio principal. El costo por persona fue de 10 pesos. La segunda propuesta consistió en una noche en el observatorio, la llegada entre las 17 y 18 horas hasta las 9 del día siguiente. Se realizó la misma actividad anterior, a la que se le suma observaciones al amanecer de la salida del sol sobre las cumbres. El costo por persona fue de 35 pesos. Quizás la noticia, extraída de la Gaceta de Tucumán, les haya llegado tarde, pero quería resaltar este tipo de actividades de difusión que realizan algunos observatorios profesionales instalados en Argentina. Los que vivan cerca o piensen pasar sus propias vacaciones en la provincia de Tucumán, ahora sabrán que tienen una opción más para pasarla bien. Y pasamos ahora a las recomendaciones para los entusiastas de la observación. Les comentamos que hasta el 15 de agosto tenemos el máximo de la lluvia de meteoros Iota Acuáridas. Para los entusiastas de las lluvias de meteoros, esta semana tendremos el máximo de las Iota Acuáridas australes, con una tasa horaria cenital de 2 meteoros. Para los que quieren observar planetas, Marte continúa disminuyendo su brillo y ya no se aparta del crepúsculo, siendo visible ambos muy próximo al horizonte, antes de que la noche caiga. Muy cerca del cenit encontramos a Júpiter, muy brillante, en la constelación de Libra. Bien avanzada la noche, casi al comienzo del crepúsculo, aparecen Venus, el lucero del alba, y Mercurio. A Saturno ya no se lo ve, pues está muy próximo al Sol. Como recomendamos habitualmente, los planetas convienen ser observados por telescopios del tipo refractores, de focal larga. Pero si tiene un reflector Newton o Cassegrain, no se pierda la oportunidad de observar estos planetas que siempre presentan alguna faceta por descubrir. Y ya nos despedimos, esperando que los temas tratados en el programa de hoy les hayan sido útiles. Les recordamos que nos escriban a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com con sus comentarios y sugerencias. Y los esperamos en la próxima semana, en este programa que se llama Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos para Radio Cosmos de México, desde Argentina y para toda la comunidad astronómica de habla hispana. Nos vamos con un tema de Sarah Brightman, ¿Quién quiere vivir para siempre? Hasta la próxima semana. There's no chance.